al ruedo. Tenemos nuestras razones, no siempre es por el dinero. Mi gusto por los topones. Si traigo cara de diablo, arriba de la blindada, nomás no se me atraviese, porque no perdono nada. El patrón nos dio herramientas para seguir trabajando. Son un chingo de cincuentas, traemos colgados los largos. Si suena el radio en caliente, le atoro pa' lo que ordene el jefe. Brincamos todos táctico, es el equipo pa' la pelea. Siempre bien preparados para la guerra. Pelirroja, mentirosa, sobre todo peligrosa. Compra cosas y se goza, así es la vida mafiosa. Despachando sabandijas, requetrefes y guiñapos, son los que más tiran lija y se las pegan de capos. Miro a muchos con collares que no tienen fundamento. No es nomás matar gallinas pa' que salgan del aprieto. El equipo es elegante, bien vestida la privada, bate filete de diamantes, botas tácticas de Prada. Super snake y carritos del año, varios deportivos los tengo guardados. Relojes muy finos de todas las marcas y un chef italiano me cocina en casa. Es lujosa, muy mañosa, muy violenta y ostentosa. Envidiosa, ponzoñosa, así es la vida mafiosa.